nacimos en el interior de la provincia de Córdoba. Y nos estamos expandiendo a toda el habla hispana. Seguimos creciendo día a día. Porque entendemos que la comunicación es el eje central del futuro inmediato. Pero también de este trascendente presente. Somos Ardel. Arte Argentina Telecomunicaciones. Aretel. Productos y servicios para una nueva generación. Aretel. Una empresa de grupo Rodríguez Flores. Estamos conectados. Nuevo sonido, mayor cobertura, más contenidos, mejor programación. La radio como nunca la imaginaste. La radio como nunca la escuchaste. El mundo AM 1070. El grupo de empresas Rodríguez Flores presenta. Procedemos al despegue. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro con Leo Máspero. Muy bien, aquí estamos en Radio El Mundo, AM 1070, como siempre, en La Caja Negra. Llegó el momento de los invitados, como lo hacemos todos los lunes. Estamos de 22 a medianoche aquí en Radio El Mundo, AM 1070. Nos pueden escuchar a través de Radio El Mundo, AM1070.com. Y bueno, van pasando distintas personalidades, figuras dentro del rock nacional, de la música. Hoy es el turno nuevamente de tener a una figura dentro de nuestra música nacional con una trayectoria impresionante. Ustedes se acordarán de Selva, de La Portuaria, tiene mucho que ver con La Portuaria, pero arrancó también con otras bandas como Clap, junto a Diego Frenkel, también trabajó con Charly García en Las Ligas. Pero bueno, sin más vuelta, queremos presentarlo al señor Cristian Basso y que nos cuente un poquito brevemente de su historia y bueno, su presente. Cristian Basso, muy buenas noches, bienvenido a La Caja Negra, bienvenido a Radio El Mundo. Leo Máspero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto, un placer. Bueno, sí, efectivamente he recorrido bastante el camino de la música, de la escena porteña, del rock, bueno, sí, o de la música. De los 80, 90, del año 83, 84, más o menos, empecé tocando, tocando jazz. Y como decías, toqué en la banda de Charlie, llamaba Las Ligas, durante el año 86, tanto de Conflicción, en la primera formación con Coleman y Cerati. Y bueno, y luego me dediqué a armé La Portuaria con Diego Frenkel, y bueno, hicimos una linda carrera, una primera etapa hasta el 96, bastante prolífera, y bueno, por primera vez como que estaba yo más a cargo de un proyecto que las cosas que antes había hecho, ¿no? Claro. Y después, bueno, después pasó de todo, ¿no? O sea, después de La Portuaria, empecé mis discos solistas, de una trilogía que son como tipo instrumentales los discos, algunos con algunas canciones en el medio, pero en general como más que nada instrumentales, que son tres: Profanía, La Pentalfa y La Música de la Cura. Y después hice otro disco con canciones que se llama Espiritista. Y bueno, y me dedico ahora básicamente a componer para series y para plataformas, para Amazon, para Disney, para Star Plus y no sé qué, y todas esas. Lo que sería música incidental. ¿Sí? Música accidental. Accidental. claro. A mí no sé si la palabra incidental, no, me parece como que a veces los directores y muchas veces gente que no sabe mucho te dicen: ¿y por qué no haces un colchoncito acá? ¿Viste? Como que, claro. Como bajando el nivel a la música, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es sencillo, relativamente sencillo. La música incidental parece como que es algo como que viene, como que no, ¿viste? Como que ni corta ni pincha, ¿no? Claro. O sea, o más o menos, o algo así. Pero sí, es como se conoce en el mercado. Está bien el término, ¿no? Como usaste, ¿eh? O sea, yo porque bueno, como compositor, a veces es música incidental, a veces es leitmotiv, a veces es una canción de títulos, o sea, está bueno, es un buen trabajo, la verdad que es un buen trabajo. Cristian, bueno, ¿qué escuchabas de pequeño? ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, tenés familia de músicos, obviamente, pero ¿qué es lo primero que llegó a tus oídos para meterte en el mundo del rock? Mirá, escuchaba mucha música, mucho jazz, porque mi viejo era músico de jazz, tocaba con trabajo y la tuba. Claro. En muchos grupos, tocaba Swing 39 junto a Walter Malosetti, y bueno, tiene una carrera bastante larga él también. Y escuché mucho jazz tradicional, porque era jazz que mi viejo escuchaba, tipo Louis Armstrong, mucho el Hot Club de Francia, de Jean Reinhardt, por ejemplo, el swing de cuerdas gitano. Eso básicamente fue lo que más escuché de chico. Y hasta que tenía un primo que me mostraba discos, o sea, tenía por dos lados. Con Javier Malosetti, cuando éramos chicos, él escuchaba porque la hermana tenía los discos de los Beatles, y me acuerdo de estar escuchando juntos en un Winco, ponele. Escuchábamos los Beatles la primera etapa, la más beatlera, más twist y todo eso. Claro. Help, esos discos. Y después mi primo también me mostró con cosas más locas, como Crucis y La Máquina de Hacer Pájaros y toda la música de la Bios Generis. Todo eso lo escuché con mi primo de chico, y bueno, ahí yo empecé a meter más en el mundo de los Beatles a fobio, o sea, Beatles maníaco de chico, pero sobre todo fanático de la segunda etapa, ¿no? Desde la Rubber Soul, Revolver hasta el final, hasta Abbey Road. Claro, hasta Abbey Road. Chris, bueno, quiero traerte un poco al presente. Vamos dialogando de a poco aquí en Radio Mundo, en esta charla amena. Nosotros no llamamos entrevistas, sino llamamos charlas entre amigos, aunque no nos conozcamos. Pero la música y bueno, rock, digamos, en general, hace que a veces los artistas nos sentamos como amigos, o se forma una química, ¿no? ¿Cómo está tu presente? ¿Cómo fue este 2020 que pasó, este 2021? ¿Cómo fue tu situación más allá de la parte económica, la parte emocional? ¿Cómo lo sobrellevaste, Cristian, en cuanto a la música? ¿Cómo lograste sobrevivir, no? ¿Cómo lo logramos todavía? Pero ¿cómo lo tomaste vos en tu caso? ¿Cómo fue? Es bastante complicada la respuesta, porque tiene muchas de distintos ángulos. Lo más importante, creo que es que a partir de todo esto que pasó, no sé, yo por lo menos tuve que tener como un despertar, como cambiar el ángulo de cómo encarar las cosas, la vida, los negocios, el trabajo, hasta la familia también, la forma de relacionarse y no sé, como afianzar más los vínculos cercanos y tal vez darle menos importancia a las cosas menos importantes, ¿no? Como, no sé, las redes sociales o la pavada, la televisión, la pavada, ¿no? La pavada. Claro. Hay mucha pavada en general. A mí me gusta un poco, me divierto, es como una época muy picante, ¿no? Muy, la política está muy, muy brava, o sea, muy, muy. Pero bueno, qué sé yo, a veces hay buenas noticias, como lo que pasó en Chile, ¿no? O sea, hay pocas buenas noticias, pero bueno, son bienvenidas. o que pararon la ley de minería en Chubut, ¿no? Fantástico, la verdad que sí. Increíble, impensable. Bueno, y primero el año, para mí el 20 fue mucho peor que este, o sea, fue peor porque estaba yo, como estábamos todos muy asustados y no sabía para dónde se iba a ir esto. Y ahora parece que está como, a pesar de que está empeorando el tema de la, me refiero a la pandemia, ¿no? Está empeorando, sí, sí, en estos días y todo eso, no parece que el terror sea tal como era el año pasado y todo lo que veíamos y los no sé, la prensa amarilla, ¿no? O sea, creo que nos quemaron la cabeza bastante. No digo que no haya existido toda esta enfermedad, esta epidemia, pero creo que los medios no colaboraron mucho para bien. Claro. Eso. Yo este año la pasé un poco mejor, tuve algunas pérdidas, alguna gente que, bueno, se enfermó también y con cuidado, pero por lo menos pude salir a empezar a tocar de nuevo, hubo una reactivación y una apertura. No tan mal, digamos. Podría ser peor y va a ser mejor, o sea. Claro. Cris, bueno, ¿cómo fue tus experiencias? ¿Has estado con Charlie, con Frición? Me contabas con Gustavo, que participó justamente en tiempo antes para una de tus canciones de tu disco, creo que fue editado en 2013, Mejor Bailar. Pero bueno, ¿cómo vivías esos momentos de esa vorágine del rock de los 80 con Clap, con Fricción, ahí junto a Richard, junto a Sama, y bueno, y tu acercamiento con Gustavo, ¿qué recuerdos tenés de eso? Y muchísimos, la verdad que muchos, muy buenos, estuvo, qué sé yo, era un poco inconsciente yo de dónde estaba, yo veo como que hay una diferencia ahora con los chicos, es como que era, no sé, nosotros teníamos, yo tenía 19 años, 18 años cuando estaba tocando en su Stuttgart y no sé, la época de Flip Bar, claro, o Cemento, o no, Cemento era fue un poco después, me parece, pero sí, pero era muy chico realmente, no sé cómo estaba ahí, éramos pocos, creo que los músicos éramos pocos, no había el caudal de músicos que hay ahora, y los tiempos eran tiempos de los 80, era un tiempo de como de libertad, de locura, de como fue como una especie de baby boom, viste como le llaman el baby boom, claro, pero de la cabeza, ¿no? Sin baby. Pero fue como una época como va a pasar ahora después de la pandemia, como la gente va a salir a descontrolar seguro mal, o sea, las fiestas electrónicas van a ser tres veces peores de lo que eran hasta ahora, y me parece, ¿no? Porque toda esta presión, que esta especie de prisión que vivimos es para volver loco a cualquiera. Sí, de hecho, bueno, ya están pasando algunos discos o lugares que se están surgiendo todas estas fiestas y bueno, la desesperación de la gente de volver a tener una vida de más o menos similar al mundo que conocimos, ¿no? Porque todo esto cambió. Es inevitable y hasta a veces hartante, digamos, hablar de la pandemia, pero bueno, todavía está y hay que cuidarse. Musicalmente, ¿cómo está tu presente, Cristian? Mirá, yo estoy ahora en este momento preproduciendo, no voy a hacer la música de un documental que es una para una gente de afuera, que bueno, es un documental sobre la Aconcagua, un ascenso a la Aconcagua, y vengo de hacer una serie en Star Plus de Carla Peterson y China Suárez y de Juan Vicuña que se llama Terapia Alternativa, que está muy buena, la recomiendo. de Anna Katz, dirigido por Anna Katz. Y antes hice una que se llama Soldados versus Zombies, Soldados versus Zombies de una serie de zombies. Hice la música para Amazon, en Amazon, claro. Prime está. La verdad que es una locura, pero está buenísimo porque me ha acercado un poco a los géneros del cine, para darle un poco de respeto y aprovecharse, ¿no?, de los géneros para degenerarse. ¿Y no, para... ahí estás, trabajás vos solo o tenés algún grupo de personas que te van acompañando dentro de la parte musical, sí, digamos? Sí, tengo una, trabajo con mi hijo bastante, que muy bien. Ahora está aislado porque tenía un contacto estrecho, pero sí, estamos trabajando con eso. Él me ayuda como acá en el estudio, cuando grabamos pianos y cuerdas y todo eso, si no grabo yo, graba él, sí. Y después tengo ingeniero de sonido de mezcla y bueno, representante y todo el equipo más de abogados, qué sé yo, no sé, todo lo que claro. necesitamos para sobrevivir. Así que la próxima vida voy a estudiar derecho también, además de estudiar música. Ah, muy bien. El mundo de abogados este, ¿no? Nunca está de más estudiar. Sí. Bueno, estudié filosofía yo, no sé. Ah, mira. Sí, un poco. No terminé de estar tú, bueno, la verdad que fue una buena temporada en el infierno de la Facultad de Filosofía y Letras de Juan. ¿Cuántos años? ¿Te recibiste de filosofía? No, me faltan, tengo como 20 materias y me faltan 8, más o menos. Ah, bueno, pero estás ahí, en cualquier momento te podés poner las pilas en algún tiempo. sí, quién te dice. Cris, y bueno, ya para ir cerrando esta breve charla y muy amena que tenemos aquí con vos, ¿cómo está tu presente con la portuaria? ¿Seguís todavía ligado ahí? ¿Hay algunas fechas? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo vas a terminar primero el resto de lo que queda este 2021 y cómo van a encarar el 2022 en cuanto a tus proyectos solistas, digamos, y también ligado siempre a Diego, ¿no?, con la portuaria? Bueno, son dos cosas. Con la portuaria, o sea, la situación no para nadie, para ninguno de nosotros es una situación así como full time y que sea como el único proyecto artístico, porque la realidad es que la portuaria fue una banda que tuvo una explosión en los 90s, en un contexto que eso fue en ese momento, o sea, a pesar de que el proyecto siga y que la gente le encanta las canciones, y nosotros nos divertimos mucho tocando porque hemos reversionado los temas y es como que mucho, es que nos gusta mucho el jazz y siempre hay como zapadas y son siempre los músicos que hay son muy buenísimos. Ahora estamos tocando con una saxofonista que se llama Yamil Buric, que es grosa, es re buena la mina, toca grosso, es la nueva adquisición de la portuaria, porque Axel estaba no estaba pudiendo, estaba de viaje, bueno, y la llamaron a ella y realmente es espectacular cómo se van cambiando los músicos y los temas siguen viviendo y va bien, va bueno, es una linda experiencia tocar con la portuaria. Y estamos preparando los temas, tenemos mucho material grabado nuevo, pero no está terminado, como que ha quedado muchos, tal vez se van a hacer como los lost tapes de la portuaria, el get back de la portuaria va a ser ese. esos todos los temas que es fantástico, ¿no? Get back, qué buena película, ¿no? La nueva, ¿la has visto? Sí. Bueno, Cris, mi última pregunta. Tu momento, anécdota más fuerte dentro de la música, que recuerdes en un escenario, en algún viaje. Bueno, esa es mi última pregunta. ¿Anécdota? El momento más fuerte por ahí, quizás en un escenario, algo loco que te haya ocurrido. Un montón de cosas, pero Justo ahora me pasó que, bueno, tuve una... No sé si es una anécdota, es una historia importante, algo me pasó. En el año 2001, en el año 2001 saqué un disco, bueno, en 2007, me llamó un director de Corea del Sur, que es un tipo que se llama Lee Chang-dong, que es una bestia, es un intelectual, ha sido ministro de cultura, Corea, es como uno de los no sé si conoces el cine coreano, pero es uno de los grandes directores del cine coreano. Y me llamó para trabajar y compuse el soundtrack de su película, una película que se llama Secret Sunshine, y que la película, bueno, ganó una Palma de Cannes y bueno, fue un exitazo, fue mi primer largo internacional de alguna manera, ¿no? O sea, había trabajado, había hecho alguna cosa, pero ese fue lo más importante. Y bueno, pasó que me estresé tanto, y entre los viajes a Corea, idas y venidas, que yo tenía pensado hacer un viaje a Italia, desde Corea, me pensaba atravesar en tren tomar el tren, el Transmanchuriano, se llama, el tren que cruza toda China. Y estaba en esa, ¿viste? Y de repente, el último día de mezcla en el estudio, allá en Corea, me empiezo a sentir mal y me enfermé. Me agarré hepatitis A, que es la hepatitis de la comida. Claro. Y terminé internado en el hospital de mujeres evangélicas en Seúl. Y bueno, al principio fue un garronazo terrible, porque... Pero después empecé como a entender lo que estaba pasando y empecé como a disfrutarlo y verlo como estar en un hospital acá en Corea, y fue una enseñanza como de, no sé, como que la gente me cuidó mucho y recibí mucho cariño de gente que ni conocía, y realmente eso me acercó mucho a los coreanos, y bueno, fue una enseñanza viva, no sé, como aprender a surfear, a doblarse con el agua, ¿no? Con los juncos, a ser como flexible. Eso fue lo que pasó, ¿no? Claro, aparte, bueno, la cultura asiática tan tan correcta, tan amable, igual que en Japón, en China, bueno, no tengo mucha idea de China, pero sí Corea, supongo que se asemeja bastante a Japón. Supongo que has tenido lindas experiencias más allá de la hepatitis, lo has disfrutado del viaje. Sí. No, por supuesto, pero las experiencias eran ir ahí a charlar con los tipos que fumaban cigarrillos en la escalera del hospital también. O sea, claro. Hablar con la gente, hablar de Maradona, ¿viste? Siempre es lo mismo, sí. Las conversaciones empiezan igual, ¿viste? Argentina, Maradona, qué sé yo, y ahí arranca todo el mundo, que eso es realmente inolvidable, ¿no? Inolvidable y profundo. Para mí eso es la manera de conocer un lugar, ¿no? Conocer a la gente, pero esa gente, no la gente que sale en un boliche a la noche. También, ¿no? Las dos cosas. Bueno, Chris, ya vamos terminando. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente en las redes? Contanos. Hay cosas tuyas, por supuesto, en las plataformas. Pero, bueno, sí. tus discos. Contanos un poco para la audiencia, para que vayan buscando material tuyo. Ahora el último disco, o sea, yo tengo tres discos que fue de esa trilogía que te mencioné, que es Profanía, sí. La Alfa y La Música Pura, después hice Espiritista, y ahora acabo de sacar por primera vez de tantos soundtracks que tengo, hice uno para una película de Alejandro Chomsky que se llama El País de las Últimas Cosas, que es sobre la novela de Paul Auster, es una novela famosa de los 80. De los 80. Recontra famosa. Sí, no me acuerdo de qué año exactamente, pero me acuerdo de haberla leído en su momento, allá en los 80s, algo que nos marcó a muchos. Y bueno, compuse la música en plena pandemia, acá encerrado con mi piano y con instrumentos virtuales, digamos, con músicos a través de internet. Claro. Y bueno, eso está subido a las plataformas, fue mi último lanzamiento, está en Spotify, El País de las Últimas Cosas, Cristian Basso. Y bueno, tengo un Facebook, una página de Facebook que se llama Cristian Basso, sí. CH, y de largo de S, y después tengo Instagram, Cristian Basso Oficial, es mi cuenta. Oficial ya no fui, debería ser. Oficial ya no fui. Che, Bueno, eso. Y me encuentran. Es Fabián Díez, es fácil. Sí, es facilísimo, sí. En Twitter también tengo, no lo uso mucho, porque es como una... Es tan mala onda la gente en Twitter que no. Twitter no. Es mucha agresión. Hoy creo que el mundo encaja en Instagram, y bueno, también está el canal de Twitch, también, que se usa muchísimo. Y bueno, creo que YouTube y Spotify, bueno, está Deezer también, todas las plataformas digitales, como nombramos. Así que... Sí. Bueno, Cristian, un placer enorme hablar contigo. Las puertas abiertas, por supuesto, de la radio para cuando quieras difundir material. Tu música suena aquí, no solamente tu música, sino por todas las bandas que has estado. Tu inconfundible música, digamos, con el bajo, al frente de Fricción, en Club, en La Portuaria, por supuesto. Y obviamente tu material suena, por supuesto, aquí en La Caja Negra. Bueno, quisiera que le mandes en el final un saludo a la gente que escucha La Caja Negra, y bueno, también para la gente de Radio Mundo, que este año está cumpliendo 86 años. Qué bueno, Radio El Mundo. Sí, bueno, saludos para la Radio El Mundo. Qué bueno. Feliz cumpleaños. ¿Qué número? 86. 86. 86. Feliz 86 de año. Y al público de La Caja Negra, sigan escuchando, no apaguen la radio, y bueno, y que sea un buen año, ¿no? Que se venga un año de mucho bien, y a mi amigo Mario Groyer. Bueno, Chris, nos estamos viendo en el tiempo, y bueno, que tengas unas felices fiestas, y bueno, estamos al habla, nos encontramos en el tiempo. Me gustó eso de nos vemos en el tiempo, está bueno. Te voy a ver cuando llueva, o te voy a ver. Muy filosófico. Cristian, buenas noches, muy amable, y bueno, nos estamos viendo nuevamente. Un abrazo, un cariño. Dale, Leo, dale. Gracias. Chao, gracias. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo Mápero. Yeah.